escucho una voz parecida a la tuya y me estremecí solo de pensar que estás a mi lado. Aquellos recuerdos volvieron a mí, me acordé de otros tiempos cuando junto a ti vivía feliz. Los dos enamorados y lloré, lloré, lloré porque me haces falta. Para mí mucha nostalgia, tu ausencia dejó para mí mucha nostalgia. Para mí mucha nostalgia.